¡Atención! Lo que vas a escuchar, no es un anuncio comercial. No, así. Es simplemente la bienvenida. Para los inseparables. Te despegamos con los mejores ritmos. Porque ahora las mezclas tienen nombre. DJ Diablo Mix. Listo, DJ. Vamos y caballeros, buenas noches. Primeramente, ¿dónde está la gente soltera en la noche? Arriba la mano. La gente soltera, ¿dónde está? Arriba la mano, arriba la mano. ¡Epa! Aquel caballero, aquella damita que tenga un celular, arriba el celular, por favor, con las luces arriba. Los que son solteros tienen para un buen celular, ¿sí o no? Esta noche saludamos a los Yankees, a mí, buenas noches, panas. Pues a mi gente guapante, Diablo Mix, JR 2000, el ojo Javi quien les habla en vivo. Toda la música del mundo. Queremos saludar a la familia Los Nietas también esa tarde y noche. ¿Dónde está la familia Los Nietas? Pues estamos Vatos Locos. ¿Dónde está chupando Vatos Locos? ¡Sí, señores! ¡Arrancamos! ¡Venga! Dale, vamos a dar un vaso de cerveza también al pana. Muy bien. ¡Sí! Empezamos a brincar todo el mundo por acá. ¡Ya, bien chévere! ¡Ya hablo, Mix! De esa manera vamos subiéndole. ¡Uy! ¡Everybody! Una vez más en Guapante. Cuarto año consecutivo por acá con mi gente chévere. ¿Eh? ¿Dónde están los Yankees? ¿Dónde están los Yankees? ¿Dónde están chupando los Yankees por allá? ¡Qué chévere! La gente que ya está chupando por cava de cerveza. ¿Cuántos matos esta noche? ¡Viene! ¡Sí! ¡Everybody! ¡Súbele! Solamente la gente que estamos en el fondo. Estamos donde estamos, chévere la gente. Solteros en el fondo, ¿hay o no hay solteros en el fondo? Solamente que me levante la mano la gente que le quiera a la mamá. ¿Cuántos le quieren a su madre? Arriba la mano. ¿Cuántos le quieren a su madre? Eso. Solamente si son sinceros, voy a volver a repetir y voy a tomar una fotografía para subirla a la red social. Quiero que me levante la mano de la cuenta de tres, yo le aviso. Los que le quieren a la madre, la mano arriba. Guapante, otra, otra. Echa brazo. Uy. Hace con la nueva y viera, le quieren a la mamá, Dios mío. Sube eso. Hijo de los miles, es el diablo, mi ex amigo. Sí. Los que el día de mañana le van a regalar, le van a dar un regalo a la mamá, levante la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos le van a dar el mejor regalo que es un abrazo a su madre? ¿Cuántos? ¿Cuántos se quieren a su madre y la mano arriba? Eso. Eso, bienvenidos mis manas. Espero que el día de mañana estén en juicio, ¿ah? Para darle ese abrazo. Porque la mamá si llega borracho le manda por donde vino, ¿sí o no? Échale, dice. Vamos a brincar, Yankees. Vatos Locos esta noche. ¡Uy! Inseparables, ¿dónde está la gente? A lo bien, mi gente, empezó a chupar la gente. ¿Cuántos empezaron a tomar esa noche? ¡Salud! ¡Salud, mi gente! Gracias, los panas. Gracias por acá los Power también, que chévere a los tiempos. ¡Powers! Muy bien, saludos grandes para ustedes. Subimos de esa manera, subimos. Para mis panas también. ¿Cómo dice esa noche? Mi pana, los sicarios, están por acá en mi costado derecho, Ale. ¡Sube eso! Everybody. ¡Uy! Empezamos a tomar el control de tu cuerpo con el ritmo de la música. Y tu cuerpo se empieza a mover de esa manera. ¡Sube! Mándame la mano, Yankees. ¿Dónde están los Yankees? ¡Vamos! ¡Oh, manchero! ¡Oh, manchero! ¡Sí! Levanten la mano los Powers. ¿Dónde están los Inseparables esta noche? Muy bien, ¡sí! ¿Dónde están los Locos? Y también los Sicarios. ¡Échale! ¡Súbele eso! ¡Sí! ¡Guapante querido esta noche! Ah, de esa manera sigue llegando la gente. Muy bien. Everybody. Para el viejo Garucho. Oye, viejo Garucho. Coge esa bala que va para ti hoy. O si te mato esta noche. Viene. Vamos a brincar, mi gente. Don Chene. Halo bien. Ya, ¿cómo no? Para la gente de los raperos también que están por acá. ¿Dónde están los raperos? Señores, mis panas, esto para todos ustedes, sí, sí. ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? ¿Hay o no hay chicas solteras? ¿Sí? Qué bueno, en Quito ya no hay nadie, ya no hay chicas solteras, ¿no? En Quito todas casadas, ¿sí o no, Lili? Todas casadas, solteras. Qué bien, porque acá hay chicos que están solteros, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. ¿Dónde está mi gente Guapante? Arriba la mano, la gente Guapante, ¿cómo estamos? Y la gente de San Lorenzo, ¿cuántos están de San Lorenzo esa noche? Échale. Bienvenidos a Lorenzo. Hoy que estamos en una cancha deportiva, precisamente venimos a disfrutar esa noche. Mírame los ojos una vez más, quiero asegurarme si en verdad tú me amas. J.L. Los Crímenes, el Diablo Mince, desde Quito. No quiero amor, pero a veces pienso que tú eres con mi corazón. En las noches pido a Dios amarte, querida. ¡Vamos! Esta noche, regresamos de afuera también, ingresar. Que se viene una noche fenomenal. Y ahora eres tú quien me brindó el amor que yo quería. Eres tú. Es así, eso sí quiero saludar. La gente que está tomando cerveza arriba la mano. ¿Cuántos están tomando? ¿Saben a eso cómo le llaman chicha? La gente que está tomando chicha. Y les gusta la chicha. Aquí nos vamos con eso. ¡Guapante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde están los solteros? Arriba esa mano, solteros y solteras esta noche, vale. ¡Epa! ¡Cómo, cómo! Levante el caballero que tiene novia. ¿Quién tiene novia? Levante la mano. Lo cierto que no tenemos, estamos solteros, ¿no es cierto? ¿Para qué las peladas se hacen gastar la plata, sí o no? Me gana. No hay chance, yo pelada no quiero esta noche. Nada. Pero los que sí tenemos panas y sabemos gastar entre panas, ¿cuántos, sí o no? Arriba esa mano. ¡Sí! Ahí sí hay vaca, se hace vaca para una taba, ¿sí o no? Échale. ¿Cómo dicen? ¡Súbele, diablo! ¿Dónde están los vatos locos? Ay, Solamente la gente de Guapante. ¿Dónde está la gente de Guapante? La gente de Guapante. Residentes asilos en Guapante. Esta gente lo usa eso. Dice sí, la pista. ¡Ya lo vi! ¡Oye! ¿Dónde está mi gente sabrosa esta noche? ¡Epa! ¡Algo de cumbia bien buena! ¡Cumbiencita para mi gente! ¡Aquí está! ¡Súbete a mi nave que yo piloto en esta fiesta! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Dile, dile! Sé que no está bien. ¿Sí o no? ¿Dónde están los inseparables? ¿Dónde? ¿Dónde? Para ti, Joel. Otro amor y es imposible que vuelva. El éxito, a éxito. Pero como te quiero, vuelvo a tus brazos una vez más. Por última vez, yo te dejaré. Quiero dejar ese recuerdo en Guapante para mi gente que sabe este tema. Diablito, repítale esa canción, por favor. Ese recuerdo para Guapante. ¿En alguna discoteca lo vas a volver a escuchar? Quiero que lo cantes de esa manera y te vas a acordar de Sequito Diablo Mix, JL 2000, de Animación y Loco Javi. Para los sicarios y toda la gente, los yankees, todos los panas esta noche presentes. ¡Pon esa música! ¡Sí suena! ¿Dónde está la gente que sabe bailar eso? ¿Sí o no que no hace falta pelas para bailar? ¿Cómo se vacila la mano? ¡Vacílame la mano arriba! ¡Vacílame esa noche! ¡Eso! Eso por esa hermana. Saludos a los vatos locos. Sube eso. Cumbiacita. Epa. Hace bailar a tu pelada. Hace bailar a esas amigas que están por ahí también. Sube esa manera. Sube ese. Epa. Así. Oye. Guapante grande esa noche por acá en San Lorenzo, haciendo esa fiesta. Sigue chévere por acá los panas que colaboran. Venga. ¿Y cómo dice la gente que está cantando? ¡Sí! ¡Échale! Oye, ya aparezco el gato con botas, con esa luz hoy. ¿Dónde están los magos de San Vicente? Buenas noches. ¡Qué chévere! Yo primera vez quiero saber la gente que vino sin pedir permiso en la casa. ¿Dónde está la gente que vino sin pedir permiso en la casa? Y los que son sinceros, la gente que vino pidiendo permiso también levante la mano. ¿Cuál? ¿Sí o no? ¡Ahí te va! Dice ya lo mismo, así la semana, Guapante. Cumbia, cumbia. Solo grandes los vatos locos de Buena Esperanza. Chévere los panas para acá, que bien. A los gallardos, a los sicarios, a los yankees, seguidores de esa vieja cúpula. Bienvenidos los panas, qué chévere, los tiempos estarles, encontrarles reunidos por acá. ¡Diablito! ¡Pon ese sabor! ¿Cómo dice? ¡Oye! La gente que sabe vacilar la mano, vacílame esa mano ahí. ¡Oye! ¿A quién le gusta la cerveza? ¿A quién le gusta la cerveza? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Cuando tu pelada te traiciona, tu mejor amigo, ¿quién es? La cerveza. Cuando tu mamá te pega porque llegas a las 3 de la mañana, ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Cómo dice? Hay la gente de Ambato, ¿sabes? No está la gente de Ambato por acá. Ah, solo grande Ambato, chévere. Gracias. Qué chévere que en esa reunión hagamos todos amigos, ¿ah? Pilas, porque con todos queremos sumar toda la gente. Eso sí que está bien buena, chat tu madre, dale ahí. ¿Sí o no? ¿Cómo dice mi gente en Guapante? ¡Sí! Solamente para mi gente que es 100% chichera. La gente de San Vicente, ¿dónde estamos? Son los grandes, los vagos de San Vicente. ¡Sí! Vamos a hablar también a los sicarios. Vamos a chiflar, vamos a chiflar con ese tema. Mi vida he tenido que sufrir. Oye, ¿en qué? Ahogándome una copa de licor. ¿Quién sabe cantar? No te escucho. Mi imagen en el fondo. Voy a grabar. Voy a llevarme este video aquí, todo Dios mío. Quiero escuchar esa canción. Cualquiera tomo por tu amor. ¡Sí! ¡Oye! Vacila la mano la gente más alegre, la gente más chévere esta noche. La gente que ya empezó a tomar. ¿Cuántos empezaron a beber? Nuestra única salida en el fin de semana es la música y el alcohol. ¡Así que dale! Bienvenidos a toda la gente también que estamos alrededor. ¡Qué chévere! ¿Ah? ¡Así! ¡Vamos a caer en los files desde el Diablo Mix! Yo soy el loco Javi de Sequito. ¡Sí! ¡Quitarme la vergüenza! ¡Voy a tomar cuántas gavas! ¡Cuántas gavas! ¡Y ya no soporto esta vergüenza! ¡Cuántos dedos tenemos en las manos, Marvin! ¡10 gavas de cerveza! ¡Ya no! Vamos a traer los filmes, el diablo. ¡Ay, Jado! ¡Ay, para el Jado también! Saludos grandes que están por acá. ¡Ay, ese Calderón! ¡Los Bayardos, ese Calderón! ¡Chévere, saludos, gracias, mi pana! Hoy por hoy compartiendo con los patos locos, los panas. Muy bien, mi pana. ¡Esa silla sí que está bien buena! ¡Sí o no que está bien buena! ¿Quién tiene Facebook? ¿Quién tiene Facebook? Arriba la mano a los que tienen Facebook. Entonces esta noche te pido, oye, dame un like. ¡Dame un like! Ya estamos aguiñados, oye, levanta eso, dame un like. ¡Ja, ja! Oye, vamos de San Vicente, ¿cómo está mi gente chévere por acá? Ya se van consumiendo 6 cervezas de la Java, ¡qué bien! ¡Qué bien! Saludos chévere, ¿eh? Oye, mi pana, se ven por allá. ¡Sicarios! Échale mi pana, dale ahí. Los panas. Los Yankees. ¿Cómo están los Yankees? ¡Dale! Si te gusta eso, bailalo. Si te encanta, disfrútalo. Y si te gusta más, chupa también la viena. ¡Dale! ¡Patos locos! Esa es su pieza. ¿Quién sabe cantar? Vamos a ver cuántos saben cantar ese disco, ¿ah? ¿Cuántos saben cantar bien chévere, ah? Por acá los panas dicen. Siento tu imagen dentro de mi pecho. A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti. Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho. A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti. Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía. Échame de esa manera. Hace 2 años atrás en la iglesia de Ablito, ¿Te acuerdas de los cachos donde se quedaron? Por ahí está el pana de los hace dos años que se llevó los cachos. Por ahí está el pana que se llevó los cachos, ahí sabe. Diablito, el pana se llevó los cachos hace dos años atrás en la iglesia, ¿te acuerdas? Ahora tocó comprarle otros nuevos. ¡Ganó! ¡Cachudo hay uno solo y se llama Diablo Mix en vivo! ¡Ahí te va! ¡Chifladores! ¡Qué buena música, qué esperanza! ¡San Lorenzo! Los que estamos en juicios, arriba la mano. ¿Cuántos estamos en juicio? ¿Cuántos estamos en juicio? Solamente los hombres, ¿cuántos estamos en juicio? Hombres, estamos en juicio. Pero en juicio de alimentos. Por mujeriegos. Por taitas de guaguas olvidados. ¡Dale ahí! ¡Yankees! ¡Dale ahí, Yankees! ¡Misa de excelencia! De a poquito se va aprendiendo guapante. De a poco se va aprendiendo guapante, qué bueno. Apenas vamos a las 10. A la 1 de la mañana ya se prenden más. Se prenden que sean dormidos ya en el suelo. ¡Viejo Garucho! Solo grande para viejo Garucho. Que nos trae acá a Joder 2000 por la mínima cantidad de 300 USAs. Para el 16, 120 para el animador que les habla. Pero aquí estamos. ¡Vale! ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¡Vacila esa mano ahí! ¡Oye! ¿Dónde están los Yankees? ¿Dónde está la gente que está chupando? ¡Pato locos! ¡Vale ahí! Óyeme, sicarios, muy bien por allá. Por acá los panas, los vagos, San Vicente. Inseparables. Están tan inseparables que están reuniendo para una grabación. Dale, mi pana, ahí, todo bien. Sí. Pensan ahí, eso. La gente de Ambato, los panas, chévere. Primera vez estoy tomando acá. Y qué chévere con los amigos. Con los panas de Guapante. Para los Adita. Son los grandes panas, los vemos, ¿eh? Tratamos de que esa fiesta sea para ustedes. Y que sea de lo mejor, como siempre. ¡Una fiesta! Por favor, la señora que está fumando ahí, por favor, vaya a fumar afuera. Qué bestia cómo fuma, parece chino. Vaya a fumar afuera. Qué barbaridad. Solo tú, mi gente, alegre los Yankees. Somos grandes, qué bien. Qué chévere. Cuatro locos. Oye, mujeriegos. Seguramente aquí no hay ni un mujeriego, ¿sí o no? Sí hay. Si hay mujeriegos sinceros, que levanten la mano, por favor. Los que tienen dos, tres peladas, ¿cuántos? Y los que somos fieles, como yo, ¿dónde están arriba la mano los que somos fieles? Eso. Ahí. Vamos a cantar, dale. Si te la sabes, ¿sí o no? Cántalo. Para tu amor. Guapante, la gente de San Lorenzo. Qué chévere, la gente de los Yankees esta noche. Preciso proceso. La animación del loco Javi para los panas a los tiempos en Guapante. Cuarto año por acá, qué chévere, Sara, ¿verdad? Chévere, ¿ah? ¿Eh? ¡Oye! Oh, yeah. ¿Cómo dicen? Los que se saben la contraseña, con los que se saben la contraseña. No te escucho. Otra vez. ¿Cómo? Para toda mi gente guapante, ahí está lo tuyo. ¡Oh! Toma eso. Oye. ¡Oh! Levántame la mano la gente chichera. Con la mano arriba. Oye. No hace falta que se hace ninguna pata, pero si eres alegre, dale ahí. ¡Qué buena chicha, Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo cantamos? Eso es lo que vale, ¿sí o no? Lloro como hombre. Y los que saben cantar. ¿Dónde están las mujeres despechadas? Mujeres despechadas, arriba la mano. Mujeres que hayan sido traicionadas. ¿Cuántas mujeres han sido traicionadas? Señora o señorita, no se comprometa con esos hombres que son así. Venga, acuda donde un hombre es fiel, que acá le damos sello y garantía. ¡Ale, DJ! ¡Vamos, suena esa chicha! ¿Cuántos están tomando con eso? ¿Cuántos? Oye, dale a tu pana, dale a tomar ahí, vamos de San Vicente, ahí te quiero ver. Sí, señores. Sí. Óyeme, Yankees, ya compraron vino, mijo. Qué bien, la gente los inseparables a los tiempos. San Lorenzo. Harta chicha para mi gente, ¿cómo no? Sí, señores. Para mi pana, los vatos. ¡Vatos! ¡Ale ahí! Así. Dios mío. Oye, Garucho. Prepárate que la gente va a llegar a comprar cerveza. Así nos vamos. JR 2000 en ese Diablo Mix. La animación, el loco Javi, quien les habla de ese quito. El loquito. Como dicen. Oye, Yankees, usan los Yankees por allá, que bien. ¿Están chupando o no? Son los grandes los Yankees. Yo quiero saber solamente la gente que en la casa sí sabe tender su cama. ¿Cuántos saben tender su cama? Levante la mano, en serio. ¿Quién sabe lavar los platos en la cocina? ¿Quién sabe barrer su cuarto? ¿Quién arregla su ropita? ¿Quién? Por favor, alguno de los candidatos que esté dispuesto a trabajar en mi casa, quiero uno de ustedes, pero rapidito. Sueldo básico, nada más. ¡Dale, loco! Como dice mi gente guapante, échale. La verdad, no nos avergonzamos de hacer eso, porque nuestros padres nos enseñaron a ser así, ¿sí o no? Nos enseñaron a ser hombres y llevar hombres en casa, ¿sí o no? Vagos de San Vicente. Les dicen vagos, pero sí camellan los manes. Sí camellan, ¿sí o no? ¿Dónde están los sicarios? Los panas, los sicarios. Bien ahí, los panas, chévere. Yankees. ¿Cómo estamos, Yankees, esta noche? A la gente de los Yankees en Guapante, San Lorenzo. Vamos, échale. Si por ti estoy llorando. ¿Cómo? Por tu amor estoy sufriendo. Vamos a cantar. Por ti, mira, lo que hago yo por ti, mira, me emborracho por ti. eso. A los mil de los Yankees esa noche. Esa donde está chupando. Esa chicha para ustedes, amigos. Esa chicha bien buena para toda mi gente guapante. Como dice. Sí. Oye. Sí. ¿Quién sabe cantar eso? ¿Quién sabe cantar? ¿Ah? Ya no, ¿por qué? Sobre mi gente. Qué vacancísimo, mi gente guapante, cómo canta eso. Ah, qué bien. Mis panas, los Yankees. A la gente de los Comanches que está por acá, vean los tiempos. Qué bien. Una noche espectacular en Guapante con toda mi gente chévere. Una fiesta, fiesta. ¡Sube eso! ¡Chifladores! ¿Dónde está mi gente de Ambato hoy? ¿Dónde está la gente de Ambato esta noche? ¿Dónde estamos, Yankees? ¡Los Comanchas! Está por acá ya mi pana, los tiempos. Muy bien. Después de todo lo que han hecho de mí, maldito. ¡Arriba eso! Señoras y señores, queremos ver dónde está la gente de Guapante más chévere. Arriba la mano, voy a subir una foto a la red social ahora. Que levante la mano la gente más chévere. Un, dos, arriba esa mano. Mano arriba. Hemos dicho Quito, Ecuador. Aquí estamos en Guapante. Dice, diablo, dice, eso está JR 2000. Everybody's no, solamente la gente que lo sabe esto también, ¿ah? La gente que sabe esto, ritmo también. Quiero que me levante la mano la gente que sabe bailar eso, ¿ah? Oye, people, ¿cómo dice eso? Vamos en San Vicente, ¿cómo estamos? Eso, ¿eh? Échale. ¿Cómo está la gente de los sicarios también esta noche? ¡Sobre bailar o no! ¡Oh, oh, oh! ¡Óyeme, vatos locos! ¡Rinchan ahí! Por toda la gente sano, rinchan esta noche. ¡Excelente! Es siempre de grandes amigos por acá, de todos los sectores, de todo Guapante. Queremos saludar a los Nation Rapper también que están por acá. Saludos grandes a los Nation Rapper. Muy bien. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a toda la gente acá. Vamos a hacer eso. Solamente la gente que ha pisado grandes discotecas. ¿Quién ha viajado a Quito? ¿Quién se ha ido a visitar una discoteca en Quito, en la capital? ¿Cuántos? Levante la mano, ¿cuántos? ¿Cuántos visitaron a Biblos en aquellos tiempos? La Super Mix. Diablo Mix. Gerente de Super Mix. Aquí estamos en vivo en Guapante por esta noche. Sí. ¿Cómo? Recordar es volver a vivir. Qué mejor acá en San Lorenzo esta noche. Oye, para mi pana que son también el discoteca El Refugio con el Diablo Mix hace unos 3 meses atrás más o menos, ¿ah? ¿Eh? qué bien. En Quito, chévere. ¡Oye, loco! ¡Patos locos! ¡Échale! Sabe bailar, yo sé que a ti te gusta. ¿Dónde estamos los raperos? Queremos saludar a los raperos también que están por aquí y por acá. Saludos grandes para ustedes, bacano. Qué chévere que así lo hagan siempre. ¡Uy! ¡Como dicen! Si te gusta Isa, Dios mío, agárrate que te piso. Escucha esto, escucha papi, vale. Yankees, yo no te soqué. Oye, raperos, ¿cómo estamos ya? Queremos hablar de Henry para todos los raperos a mí. Así lo me llamaron ahí, vale. ¿Cómo está mi gente? Oye, mexicanos, ya no sabe bailar eso, ¿ah? ¿Eh? ¡Listo! ¿Dónde está la gente de San Lorenzo también? ¿Dónde estamos, San Lorenzo? ¡Échale! ¿Cuántos están tomando por gamas de cerveza esa noche? ¿Dónde está la gente que está chupando cerveza? ¡Qué bien! Por allá, a los tiempos bacanos. ¡Vamos! Patos locos, Yankees, todas las patas. Muy bien. Queremos saludar también a los amigos de Rata Blanca Evolution, que están por acá también. Saludos grandes, Rata Blancas. Gracias. Queremos saludar también a los amigos de la Playa City. Está por acá, los amigos de Playa City. Qué chévere. Bienvenidos a todos ustedes, amigos. Bienvenidos. Damas y caballeros, en esta parte del tiempo, quiero concientizar con todos ustedes, amigos. JR 2000 de Sequito, el Diablo Mix. Y les habla Loco Javi. Hemos bailado unos 30 minutos, excelente, creo yo. ¿Sí o no? Los panas que han pasado muy bien. Pero también quiero entrar en cada uno de los corazones de todos ustedes de esta manera. Dice ahí. El que tiene una copa, vamos a tomar, por favor. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita. ¿Quién se puso la mano al corazón con este tema? ¿Quién se puso la mano al corazón? ¡Levántame la mano la gente que le quiere a su madre! ¿Cuántos llamamos a esa madre de corazón en Guapante? ¿Cuántos le decimos mamita querida? nunca dejaré de amarte, porque te quiero. ¿Dónde están los raperos? La gente que con esa música también expresa sus sentimientos, ¿sí o no? Su cara alegre, hermosa, toda llena de vida. Luchó para que a mí no me faltara la comida. Ella me dio la vida, me sacó de lo. Expresamos ese, con medio de ese tema también, sentimientos. A nuestra madre que está en el cielo también. ¿Quién tiene una madre en el cielo? Arriba, arriba la mano. ¿Quién tiene una madre en el cielo? Dedicado para todos ustedes, amigos. Con todo el amor. La razón, todo lo que expreso viene del corazón. El que tenga su madre viva, yo le digo ahora que la ame, que la quiera, que no la deje sola, que trate de estar con ella a todas horas. Porque madre siempre es madre y madre es una sola. ¡Oye! ¡Te queremos decir! ¿Dónde estás, guapaste? ¡Oye! Al que por su forma de ser me alejó de tu amor. Solamente la gente que está tomando arriba la mano. ¿Cuántos están tomando? Te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor. Los que no piden permiso para tomar esta noche. ¿Cuántos? A salvar mi honor. ¡Oye! Los que hemos sido traicionados, ¿dónde estamos? ¿Cuántos hemos sido traicionados alguna vez por esa ingrata o ingrato hombre? ¿Ah, cuántos? ¿Sí o no que no vale la pena? La vida sigue y nosotros seguimos. Él es el Diablo Miss, la JR 2000 y la animación El Loco Javi de Sejito. Yankees, gracias Yankees, Sicarios, gracias, vamos San Vicente, gracias, como no, 30 minutos de estar acá y compartir con todos ustedes, con la JR 2000, el Diablo Mix de Sequito, la diversión del Loco Javi, aquí en Guapante, con ese carisma, con ese cariño bien grande.